sí, sin duda, o sea, y de hecho, ¿qué más decir de después de esta década, ¿no? Ni que hablar de lo que ha sido también otra década más atrás, ¿no? Desde hace dos décadas diferentes organizaciones ciudadanas, sean ambientales, sociales, culturales, estamos promoviendo, o sea, no es solo una demanda, no es solo una queja, no es solo una catarsis, constantemente estamos promoviendo lo que significan las soluciones que necesitamos para nuestros conflictos y problemáticas, tanto ambientales como sociales. Y toda la falta de planificación que hay al respecto de la prevención de incendios es exactamente lo que ocurre con el resto de lo que significa una política o una agenda ambiental clara, de las diferentes jurisdicciones, tanto de lo que son la gran parte de los municipios de estas zonas afectadas, como también, obviamente, la responsabilidad primera del gobierno provincial. Hay procesos de todo tipo que nosotros multiescalares, en el sentido de escala local, escala regional, escala provincial, que en este momento hay que analizar y hay que transversalizar el diagnóstico, porque en función de una ausencia, de una agenda política clara del gobierno provincial y de los gobiernos locales municipales, se están dando todas estas problemáticas. Y estamos hablando desde lo que significa la falta de implementación, la negación de la existencia de la Reserva Natural Hídrica y Recreativa Villa Allende, de lo que es la Reserva Natural Hídrica y Recreativa Bamba, de lo que es la no implementación de la Reserva Natural de la Defensa La Calera, y de lo que significa el no avance del proceso de implementación del corredor Sierras Chicas, y lo que significa no tener desde hace 5 años la actualización de la Ley de Bosques, no tener el proceso participativo de discusión de estas políticas de protección del bosque nativo, la no implementación en su totalidad, tanto de la Ley de Bosque Nacional como de la Ley de Ordenamiento Territorial Provincial, y la ausencia de esta actualización que por ley se debe dar del ordenamiento provincial, que en este momento no solo el gobernador con sus declaraciones invisibiliza absolutamente, solo viendo y vuelvo a insistir con esto, que nos retrotraemos 5 años atrás, cuando el gobernador de la SOTA decía todo es un tsunami del cielo. Hoy sale el gobernador Chiaretti a decir que todo es el clima seco y el viento, y es una falacia, es una canallada absoluta, realmente es un nivel de indignación terrible, ya insoportable, que estamos teniendo, y vuelvo a insistir, década tras década de ausencia de política ambiental, y que en este momento salen las federaciones y sociedades rurales, empresarios rurales, a decir que quieren la modificación de la Ley de Bosques, porque son los grandes empresarios del agronegocio los que saben cómo manejar el bosque para evitar incendios. Uh-huh. Otra canallada, otra falacia realmente terrible, y que en función de los dichos del gobernador, desplazando absolutamente cualquier mención de lo que significa una política de prevención, de remediación, de apuesta a la protección y conservación de los bosques nativos, queda clarísimo que todo lo que ha significado la ignición de incendios, pero en sincronizados por horas, sincronizados por días, sincronizados en condiciones climáticas, queda clarísimo que esto ha estado planificado. Hay actores económicos, tanto del sector inmobiliario, tanto del sector agroproductivo industrial, queda clarísimo que esto ha estado planificado y que tiene una venia del gobierno provincial en su espacio de la no política. No vamos a hablar del ambiente, no vamos a hablar de lo que es la planificación, no vamos a hablar de la implementación de áreas protegidas, no vamos a hablar del desmonte, no se va a hablar nada, y solo se va a hablar de lo que significa reparar lo material y esperar a que llueva con el sacrificio de lo que significa decenas de personas que están poniendo en riesgo su salud y su vida tratando de detener estos fuegos. Cristian, compartimos esa indignación, compartimos ese hastío, esa bronca. Vos que venís militar, recién lo escuchábamos a Joaquín Deón también charlando con nosotros, y decía, estos incendios tienen que ser la gota que rebalsa en el vaso, basta de que provincia mire para otro lado, minimice e invisibilice este tipo de situaciones, siempre favoreciendo al desarrollismo, a los agronegocios y demás. Te pregunto, ¿crees, vos que venís militando desde hace muchísimo tiempo, que estos incendios tremendos pueden ser el quiebre para que de una vez por todas, provincia deje de mirar para otro lado? Mira, en lo que fue 2016, ese 28 de diciembre, el Día del Inocente, el 28 de diciembre, cuando en horas, en días, se armó una manifestación de más de 10.000 personas para detener lo que era ese proyecto también canallesco de modificación de ley de bosque con el espíritu de lo que eran las sociedades rurales, encerrados en la legislatura y que tuvieron que salir corriendo ese 28 de diciembre porque había 10.000 personas en la calle para evitar eso. Nada, eso ocurrió hace 4 años. Y en el 2017 hubo 2 manifestaciones más, de las cuales una eran 40.000 personas en la calle, y aún así no reaccionan, Años y años llevando propuestas de trabajo técnico, político, actores científicos, una provincia que tiene 400 años de historia universitaria, que tiene una cantidad de generación de conocimiento histórica, y que el gobierno provincial denosta minuto a minuto. Realmente estamos viendo si lo que fue en ese momento la movilización no les hizo cambiar de lógica. Yo creo que en este momento ya directamente no sé qué creer de qué debe ocurrir, cuando estamos justamente viviendo como si no estuviéramos en una pandemia del COVID-19, y lo bien que le viene a este gobierno que está instaurado el sistema de todo lo que significa el cuidado entre nosotros en la sociedad para no estar complicando lo que es la pandemia, lo que es esta situación que tenemos con el COVID-19, lo que bien que le viene todo el sistema de cuarentena para que tengamos, no estemos de rehenes ante esto que ha sido una planificación totalmente alevosa de quemar las sierras, y lo que significa el denoste absoluto a la agenda ambiental. Realmente no sé qué pensar. Yo creo que la ciudadanía, me parece que tiene que dejar en claro cuáles son los actores gubernamentales que tenemos en este momento. Tenemos que tener en claro y coincidir de que no podemos seguir con este tipo de política, pero también que tenemos que ser muy prolijos, muy organizados y muy respetuosos de lo que significa la diversidad de miradas que estamos teniendo en este momento para aportar justamente una alternativa clara, una alternativa concreta, una alternativa consensuada. Más, vuelvo a insistir, en este contexto tan terrible que es la pandemia del COVID-19 y finalmente este proceso en el que somos rehenes de esta la no política, ¿no?, del gobernador Schiaretti, y que obviamente va a jugar con esto de que la gente no podemos salir a movilizar, no podemos salir a expresarnos como deberíamos, cuando en el momento en que lo hicimos no reaccionaron. La única reacción que hubo fue un 28 de diciembre, Día de los Inocentes, cuando la legislatura se cerraba y salían corriendo para no poner la cara y no discutir lo que realmente es discutir política y conformar una agenda de política pública, ambiental, clara. Me parece, no sé, yo realmente estoy totalmente desilusionado y ya, no sé, esperemos que realmente todo lo que significa esta visibilización de algo que ocurre año a año, década tras década, insisto, tanto el tema de incendios como lo que ha sido todas las problemáticas del bosque nativo, nos esperemos que en todo caso esto nos sirva para cerrar el diagnóstico, aunar esfuerzos y en todo caso respetar la cantidad de propuestas que nosotros tenemos en pie y planear cuál va a ser entonces la respuesta clara de una sociedad mancomunada a lo que significa este, vuelvo a insistir, este lugar de la no política que ha planteado el gobierno provincial y muchos estados municipales, porque de hecho ahí en Villa Allende el estado municipal de otro signo y color político partidario no ha en ningún momento ha sido proactivo y ha sido exactamente todo lo contrario, ha favorecido también todos estos procesos de lo que significa el mercado inmobiliario, de lo que significa la no planificación y de lo que significa darle la espalda constantemente a la reserva Villa Allende. Así que nada, es un modus operandi de una política desgastada, una política añeja, una política realmente tristísima, que me parece que, vuelvo a insistir, debemos cerrar el diagnóstico de que esa política es la que debe dejar de suceder, y debemos, en una diversidad de ideas y de propuestas que hemos tenido y estamos sosteniendo en todas estas décadas, terminar de aunar un frente común de trabajo y demanda. Cristian, escuchándote, uno puede, en realidad cuando veía también las imágenes, tratar de dimensionar el impacto ambiental que significan estos incendios, estos más de 40.000 hectáreas. Digo, ¿qué hay que hacer ahora para proteger todo lo quemado? Porque es uno de los objetivos de las personas que quieren que esto arda, que ese bosque nativo, eso que está categorizado como rojo, cambie. Digo, ¿hay un peligro real de que eso suceda, de que esto pase a manos privadas y se cambie el color y pueda ser explotado para los privados económicamente? Tanto en legislación nacional como en legislación provincial hay articulado que dice que no se puede producir cambio de uso del suelo en zonas incendiadas donde previamente había ecosistema natural, tanto en lo que significa cambio de uso del suelo para cualquier otra actividad que no sea la existencia y preexistencia de ese ecosistema natural, y tampoco la desafectación de lo que significan las zonas rojas y amarillas, particularmente que es el mecanismo de zonificación de la ley de bosque nacional, la 26.331, y lo que es su correlato, el ordenamiento territorial provincial de bosque nativo, la 98.14. Incluso la ley de fuego nacional, todas esas legislaciones establecen en diferentes artículos que no se puede hacer cambio de subsuelo en zonas incendiadas ni tampoco desafectar zonas rojas o amarillas. El tema es que mucha de esta legislación, como sucede también con las áreas protegidas, terminan siendo de papel. Entonces, obviamente, si no la implemento, es prácticamente dejarla librado a lo que puede ser en algún momento, como ha sucedido con muchos de los conflictos en Sierras Chicas, de que se encuentre en algún territorio, se encuentre con algún tecnicismo legal, con algún tecnicismo técnico por parte de las autoridades o municipales o provinciales, de aprobación a cuentagotas, aprobación en un camino de hormigas de los diferentes emprendimientos inmobiliarios o de las diferentes transformaciones que quieren hacer a un sistema más intensivo, sea la ampliación de las áreas mineras en Sierras Chicas o sea la ampliación de una ganadería intensiva en otras regiones de bosque nativo en ecosistemas de llanura y de montaña. Entonces, a cuentagotas van a ir buscando los tecnicismos legales. ¿Por qué? Porque esta política que nosotros mencionamos no está queriendo implementar lo que ya existe en legislación o hasta incluso mejorar esa legislación con una cantidad de instrumentos que se pueden llegar a generar, tanto de decretos, tanto de resoluciones, tanto de ordenanzas, como instrumentos técnicos de trabajo. ¿Y qué es la ciudadanía? La que debería estar participando en esos procesos de decisión, tal como ocurre ahora que determinadas brigadas forestales formadas por instituciones públicas, tanto nacionales como provinciales, quieren participar de los incendios y hay un mecanismo de negación de esa participación. Hay un mecanismo de tratar de contener esa participación que hasta incluso, vuelvo a insistir, es en el combate de los incendios o va a ser después de lo que significa el trabajo ciudadano de esas brigadas, de determinadas organizaciones ambientales, que queremos ir y tratar de generar proyectos de restauración, proyectos de conservación o proyectos de vigilancia, cuidado, proactivo para lo que significa nuevamente detectar en forma temprana, evitar con presencia, porque eso es la otra cuestión, la no política, la no planificación, la no implementación de la legislación que tenemos es la no presencia en el territorio. Y entre la no presencia en territorio se deja librado justamente a ese cuentagotas de acciones que van tomando los operadores económicos en función de sus propios intereses, ¿no? Entonces, la presencia de las personas, la presencia de las organizaciones, la presencia de procesos de trabajo claro, técnico, político, participativo y ciudadano, me parece que es lo que se tiene que brindar oportunidad, se tiene que brindar el espacio como una política clara, institucionalizada. Las organizaciones debemos estar en el territorio porque hay siempre este riesgo constante de que el espacio de la no política y la no presencia del Estado en el territorio genera todo esto que nosotros estamos viendo hoy. Cristian, como siempre, agradecerte semejante claridad y hoy mechada con indignación, con bronca. No, nos pasó lo mismo cuando lo escuchábamos hoy temprano a Joaquín Dion. Y me quiero quedar con algo que no se tome como mensaje, pero digo, creo que muchos compartimos la desilusión que tenés vos, por ahí el descreimiento. No hay que bajar nunca los brazos y hay que seguir militando, pero te escuchaba y decías, ¿qué más tenemos que hacer? Metimos 40.000 personas, la ley de bosque fue una lucha increíble y así todo hicieron lo que quisieron y hoy vemos las sierras como están y la verdad el sabor que uno tiene en la boca es que el poder de los poderosos es más fuerte, ¿no? Que siempre el partido lo termina ganando el mismo equipo, ¿no? Sí, sin duda, bueno, sí, es parte, no quiero aunar, digamos, insistir o profundizar más en este discurso. Yo simplemente lo que digo es que hay, y si lo he escuchado la semana pasada, hay un discurso determinado, hasta incluso de gente que en la política es muy joven, está teniendo puestos de decisión muy altos, es muy joven, con puestos muy altos, y están siempre diciendo de que las organizaciones siempre nos quejamos y nunca promovemos alternativas o soluciones. ¿No? Es desgastante escuchar que en la nueva política, personas muy jóvenes, obviamente de partidos mayoritarios, obviamente en una lógica de gobernabilidad desgastada, está trasladando siempre responsabilidades y no enfrenta con madurez en el siglo XXI, ¿no? Y vuelvo a insistir, en una provincia con 400 años de historia universitaria, no podemos llegar a encarar procesos responsables de discusión, de lo que sea, con la presencia de todos los actores, digamos, involucrados en lo que son estas problemáticas y estos conflictos. Pero vuelvo a insistir, es bastante desgastante y es bastante desmoralizante escuchar que lo que es la nueva política, lo que son los cuadros, ¿no?, políticos de la renovación de estos grandes partidos, insisten con, desplazar la responsabilidad hacia organizaciones que siempre nos venimos quejando. Eso realmente es otro de los puntos desmoralizantes, pero nada, era... Vuelvo a insistir, no caer totalmente en esta desazón, pero saber de que tiene que haber un punto de inflexión. Tenemos que encontrar un punto de inflexión mancomunado, un punto de inflexión que podamos abordar la diversidad de propuestas y la diversidad que somos hacia y en los territorios, y generar un punto de inflexión claro, un mensaje político claro de cuáles son las alternativas que siempre hemos venido sosteniendo y cuál es la no política que ya no queremos. Cristian, abrazo grande y a no bajar los brazos. Bueno, muchas gracias, Federico, por el espacio y un abrazo a todos los oyentes. Cristian.